5 a 6. No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Faltense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia de la escudería, programa del día martes, con todo lo que quedó del fin de semana, por supuesto, que lo vamos a estar analizando, y vamos ya con la previa de lo que viene, porque viene mucho automovilismo, pero hoy es un día especial. En un día como hoy, hace 19 años, nos dejó Roberto José Mouras, el grande, piloto de turismo carretera que todos recordamos por sus hazañas dentro de la categoría, idolatrado por los hinchas de las distintas marcas, un hombre que dejó su sello a pesar de no haber logrado grandes campeonatos. Jorge Bianchi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, y como vos dijiste, ese es un digno día de programa para recordar a un enorme, un grandioso, un príncipe, una bonomía de hombre como lo tenía Roberto Mouras, que fue ejemplo abajo y arriba del auto. Y recuerdo, ojalá que lo podamos sacar, ¿no? Quería charlar yo también con Oscar Pincho Castellano, porque fue el hombre que se peleó lo más en la pista, peleándose chapa con chapa, con fuerza, con garra, corazón, para ver quién ganaba la puja dentro de dos grandes del automovilismo argentino. Yo creo que no ganó ninguno de los dos. Evidentemente que fue una lucha muy pareja, pero a ver, lo que observamos en pista, en tierra, y el mono Gagliardi desde el avión, y el año pasado lo sacamos a Alberto Gagliardi contando anécdotas de lo que vivió desde arriba, observando la pelea de Roberto Mouras y Castellano, con Jorge Persoli como mecánico, con Hugo Mazzacane como acompañante, como toda la gente que lo rodeaba, y el príncipe de Carlos Casares cuando falleció, cuando desapareció de esta vida. Recién ahí se enteraron de las cosas muy, pero muy buenas que hacía por la gente, por el público y por su querido Carlos Casares. Así es, empezó en el año 1970, debutó con un Torino, algo especial para él, ¿no? Para el Toro Mouras, y todos lo tenemos en el recuerdo. Kelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Daniel, buenas tardes para toda la audiencia. ¿Quién no se acuerda del José Toro Mouras? Tal es así que nuestro autódromo de la ciudad de La Plata lleva su nombre, ¿no es cierto? Tuvo su señora madre cuando se descubrió la placa aquí en el autódromo de la ciudad de La Plata. Y bueno, ¿quién no se acuerda de tantas anécdotas? Como dice Jorge, la pelea contra Castellano y contra otros pilotos, contra Satriano, recuerdo grandes luchas, la famosa 7 de oro, y bueno, muchas cosas más. Bueno, todo eso lo vamos a recordar hoy, en este programa especial. En homenaje a Roberto José Mouras. Vendemos, Lorena, y ya comenzamos con el programa. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindro, rectificación de cigüeñales, diésel y nafteros. Avenida 137, 530, 531, rectificadora 520. Teléfono 479-2570, ID 660, asterisco 2425. El fin de semana, el TC Platense está en la anteúltima fecha del año definiendo su campeonato. Fletes DBS y cargas generales habilitado para todo el país de Diego Cirito, teléfono 15-409-3394. Bien, se prepara el TC2000 para la definición. en el autódromo de Paraná? Y otra pregunta que después lo vamos a ampliar. ¿Sirvió de algo la desaparición física de Guido Falaschi? El ejemplo, Comodoro Rivadavia. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacon en La Plata, alineación, balance y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Bien, con respecto a los citados de la CTC hoy, a partir de ahora, che, ya pasaron 7 minutos, que están citados 19 pilotos para docencia, para ver qué es lo que pasó, por qué no levantaron cuando se accidentó Falaschi en Valcarce. ¿Querés estar cómodo y seguro? Llama al 421-9855, Remises Futuro, anota 423-3185 también. Y el fin de semana también el Autódromo de la Ciudad de La Plata, el TC del Oeste, va a estar presente. Y el lunes, fecha especial por ser feriado con el TC bonaerense. Nos vamos a la pausa, escuchamos el especial de Wanda en homenaje al toro Roberto José Moura. Un 22 de noviembre de 1992 fallecía en plena carrera uno de los pilotos más referentes de la historia del automovilismo argentino contemporáneo. Un 22 de noviembre, en una curva a la derecha y contra un talud, dejaba la vida al golpear con su Chevrolet el piloto Roberto Mouras. Fue en la Vuelta de Lobos, competencia que al finalizar en forma anticipada la tuvo como ganador post-mortem. 48 horas después, y a raíz de las heridas recibidas, falleció su acompañante Amadeo González. El toro había nacido en Carlos Casares un 16 de febrero de 1948 y a los 18 años comenzó a competir en categorías zonales, ganando por primera vez una carrera a bordo de un Chevrolet 400 de turismo mejorado. Durante 1968 corrió en Turismo Grupo 2 con un torino. El toro había participado en Turismo Carretera desde 1970, debutando con un torino, ganando 50 competencias, de las cuales 27 fueron con un Dodge y 23 con Chevrolet. Logró ser tricampeón en 1983, 84 y 85, manejando una Coupé Dodge Polara y alternando en 1985 con un Chevy Coupé. Fue adoptado por la hinchada de Chevrolet como su ídolo máximo luego de que regresara a dicha marca, que era con la que se había identificado. Logró 50 victorias en 259 competencias en Turismo Carretera. Tiene el récord de 6 triunfos consecutivos en 1976. Hoy, 22 de noviembre de 2011, se cumplen 19 años de la muerte de Roberto José Mouras. Un grande entre los grandes, un piloto que dejó su huella en las rutas y en las pistas argentinas. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, R.L. y Black Public. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Presidio Automotor, usados, 0 kilómetros, todas marcas. Consulta por tu nuevo auto en Diagonal 76, entre 43 y 18. Presidio Automotores, del Cabo Arias Presidio. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes, inyección, todos los modelos, todos los repuestos. En 32 entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados. Teléfono 414-1833. ID 548-2695. En 32 y 122, escapes pipa, enganches, caños, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatri. Confianza y seriedad en trabajos. Escapes pipa, en 32 y 122. En Frenos y Frenos, Daniel Moto, equivalente a la nueva reparaciones de todo tipo, en 33, 12 y 13, todo para el freno. Trabajo garantizado. En Frenos y Frenos, Daniel Moto, todas las tarjetas. Entrega efectivo a domicilio. Teléfono 421-2555, en 33, 12 y 13. De la Fórmula 1 hasta la actividad del cartódromo local, del flaco traverso hasta el que corre poniendo plata de su bolsillo. Toda la información y todos los protagonistas pasan día a día por el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Bueno, la verdad que contento, el auto una maravilla como anduvo. Todo esto se debe al gran trabajo que ha hecho Wilkie Pedersol y con todos los muchachos del taller, lo mismo que con Verdejo en la carburación, fue sensacional. Y bueno, con esta, de esta manera pudimos obtener un triunfo que realmente no fue tan fácil como pareció, porque tuve que andar a fondo siempre a hacer una pequeña diferencia con Emilio, porque se me venía apenas levantado un poquito el pie. ¿Se sigue manteniendo la posición de que cambias al Chevrolet? Sí, sí, y esto nos viene bien porque lógicamente sabemos que nos va a resultar un poquitito difícil las primeras carreras con el Chevrolet, entonces llevando una pequeña ventaja en el campeonato tenemos un respiro, así que esperemos que la podamos mantener en la próxima carrera, que también la vamos a correr con Dodge, y vamos a ver si para la posterior, o sea para viernes, ya podemos estar con el Chevrolet. Muy bien, ahí estaba la palabra de Roberto Mouras, cuando era entrevistado, cuando estaba haciendo el cambio ya de Dodge hacia el Chevrolet, que paradoja del destino, es el máximo referente, la hinchada, la 15, idolatra a Roberto Mouras, y no pudo ser campeón con la marca del Monio. No, fue con el de la estrella, eso así quiere es. Decir, el de la estrella, y recuerdo el último campeonato. Trabajaba en el Gran Premio de La Pampa, y ahí se consagra tricampeón del turismo de carretera Roberto José Mouras. Aparte, el tipo, ¿cómo era con el periodismo? Con su gente, lo llamaban a las 12, 1 de la mañana cuando estaba reunido con hombres del automovilismo, por alguna necesidad que pasaba, y él salía a fondo para Carlos Casares para solucionar todo. La buena relación que tenía con Jorge Pedersol, y ojalá pudiéramos sacarlo a Jorge, porque digno representante, fue su preparador, y que siempre trabajó para el Dodge, como Rubén Verdejo, el carburista, que se entendía muy bien, tocame acá, tocame allá, me parece que le falta allá arriba, acá abajo. Bueno, era bárbaro. Roberto José Moura, acompañado por Hugo y por toda la gente que siempre estuvo con el turismo de carretera. Bueno, me gustaría que los oyentes nos llamen al 427-2701, principalmente quienes vivieron esa época, quienes lo vieron, y que nos cuenten qué se acuerdan de Roberto Mouras. Y el que no tiene un recuerdo, si es joven y no lo vivió, ¿qué le dejó cuando lee, cuando mira en televisión sobre lo que era Mouras, en internet, que hoy hay infinidad de información? ¿Qué le pareció Roberto José Mouras, el ídolo de la hinchada de Chevrolet? Supermercados Eiko, nosotros corremos tras los precios. Supermercados Eiko, siempre hay un Eiko cerca tuyo. Merlo Carrey, siempre para hacer una atención de Cardin en pista, en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, repuesto justo para tu auto. Encendido Lucas, servicio y atención en 19 y 525, teléfono 423-6189. Mecánica Integral Post, de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados. Experiencia y seguridad para su vehículo, en 66, 139 y 140. RH Competición Racing para y todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas, cada vez más cerca tuyo, en 41, 11 y 12 y también en el Autódromo Roberto Mouras. Muy bien, el fin de semana le dije en el Autódromo Roberto Mouras, hablando de Mouras, se presenta el TC Platense. Anteúltima fecha del año, que es donde Juan Iriarruti tiene una diferencia de 40 puntos y si se dan los resultados hasta puede llegar a coronarse campeón. Así es, el hombre de General Belgrano aventajó con algunos puntitos en la carrera pasada. Esta es la anteúltima, como bien decís vos, y si se dan los resultados tanto en la serie como en la final, prácticamente tenemos un nuevo campeón en el TC Platense Clase D. Ojo que no le va a ser fácil tampoco, porque salió un auto como el de Miguel Capobianco, que ya demostró las aptitudes que tiene ese falquito blanco, que ya lo habíamos apuntado fechas anteriores, que venía andando, pero no, por ciertos motivos, no podía llegar o no podía arrimar. Pero ahora el hombre demostró que el auto está en la punta, ¿eh? El campeonato lo tiene Bocotti con 154 puntos y medio. Segundo, José Otero con 114 y medio. Tercero, Juan Manuel Rodríguez, que vuelve con 109 puntos. Cuarto, Antonio Bartucci con 102 puntos y medio. Y quinto, Darío Mendoza con 95. Darío Mendoza en este caso no va a estar presente en esta fecha del TC Platense. Estación de servicio de Las Palmeras, carga higiénese y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. RH Competición Rey sin par, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas en 41, 11 y 12. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llamalo a Leo al 15-411-4545. Bulonera Catedral con toda la Nintraut de equipos para soldar MIG y TIG Inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, NASA y diésel, electricidad mecánica, inyección. En la rotonda de 32 y 121. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero. Calle 3 entre 71 y 72. Teléfono 451-7110. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, Avenida 25 entre 512 y 513. Teléfono 4846741. Bueno, Jorge, TC2000 en Paraná. Se define el campeonato, sí, el señor. Primer campeonato que se va a definir dentro de los nacionales. Y en el bolillero están los tres potables: Matías Rossi, sí. Mariano Werner. Que pero local. cambia porque está Werner arriba ahora. Bueno, Leonel Pernio y Matías Rossi, bueno. Los dos del Toyota Tino Argentino. Y el Honda, por ahora, de la pernilla, porque el año pasado se pasa a Renault. Evidentemente que está todo dado. Y tiene también el imán, la expectativa, lo más interesante que se va a hacer en la recta principal del Autódromo de Paraná. Me estoy refiriendo al Super 8. Sí, señor. De ahí los 8 largan para la clasificación. Va a ser importante también para el ordenamiento de partida de la final. Una carrera distinta. Una carrera apasionante, con mucha expectativa. Ayer hablamos con Romeo Pisano, hombre que trabaja en el Club de Volantes Entrerrianos, sí, sí. Y dijo que este estaba todo ok, todavía no lo fueron a revisar. Y bueno, ahí hablamos ahora si está todo ok. Todavía no. Él dice que está todo en orden, nos dijo a nosotros que estaba todo en orden, sí, que pero trabajaron mucho en seguridad y hasta verificaron los unchos del caucho que está atado en 5 hileras antes del paredón o de un wall ride. Y atención, también dijo que eso tiene vencimiento. Sí. Y claro, el viento, el sol, el agua endurece, resquebraja también al caucho. Hay que tener en cuenta que supuestamente estaba también todo bien en Comodoro Rivadavia y cuando llegó la gente el viernes, un poco también sensibilizada la gente de la CDA y la gente de la Torrey por lo que había pasado, se pusieron a mirar bien todas las medidas de seguridad e hicieron algo que no se había hecho antes, que suspendieron la actividad un viernes, por ejemplo. Sí, pero estaba mal en el circuito grande. Claro. Por eso sufrieron al chico. Está bien. Ahora y vos trabajaron para mejorarlo. ¿Ahora vos crees que se hubiera suspendido si no hubiera pasado lo de Falacci? No. No tengo la bola de cristal. No, pero se hubiera corrido de la misma manera. ¿Y de qué sirvió la desaparición física del querido Guido Falasquia? No sirvió de nada. Sí sirvió. ¿Sabés por qué? Pero te voy a demostrar un hecho. Cuando se pega Cristian Ledesma en la TRV6, el único que paró, levantó, fue Sergio Guarnacha. Después pasaron todos a fondo, adelante de Ledesma, adelante del hombre, de la gente que iba a buscar el auto y el piloto que estaba accidentado. Pero por el solo hecho de que haya... A las pruebas me remito, ¿eh? Sí, por el solo hecho. Y esto también es una prueba. Que hayan puesto el ojo en las medidas de seguridad sirvió para eso la lamentable muerte de Guido Falaschi, porque dejó algo, dejó que por lo menos ahora se preocupan y inspeccionan los autódromos antes de la competencia. Si no hubiera pasado lo de Falaschi, se corría y no había ningún problema. Hoy lo lloran, la semana que viene, dentro de 15 días, no sé. No todos, no todos. Daniel, ¿sabes cuánto hace que estamos en esto? Sí, está bien, pero no todo. Y siempre pasa lo mismo. Hay gente que se sensibiliza más y hay gente que le pasa más de costado. Reciente quemaste con el dedo y tenés una llaga en el dedo. Cuando se te vaya la pielcita que no sirve, después me contás. Ferretería y repostería La Positiva, en 20 esquina 38, promoción para tu pile cloro triple acción, 1 kilo 39,90 pesos. Ferretería La Positiva, en 20 esquina 38. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Móvil Gas, 13 y 527, teléfono 4812-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llama al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, teléfono 489-2121. Y también podés pasar por 54 entre 10 y 11. Cafirol, apoyando a su piloto Sergio Javik en el GT 2000 y en el TC Mouras. Mensajes al 427-2701. A ver qué se acuerda de la gente de Roberto Mouras. ¿Qué tal, muchachos del equipo de La Redonda, Alto Medellín? Ojalá le puedan dar con el Pincho Castellano. El Pincho era ídolo, mi ídolo, fenómeno. Para mí, a mi gusto, uno de los más grandes del automovilismo nacional, sin ninguna duda. En un momento no quería largar al lado de Moura, porque Moura tenía problemas con Moura. No lo sabía. Por las actitudes antideportivas que tenía Moura. Si no, pregúntale a Castellano, si pueden hablar con él. No sé si hoy, después de la distancia, después de tantos años, obviamente se han bajado las formas de pensar, ¿no? Las formas de pensar, pero... O no de pensar, sino... Se ha enfriado la situación, obviamente, ¿no? Pero, sinceramente, tenía actitud antideportiva, Moura. Gracias. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo. Gomería Enzo, en 66, esquina 145, teléfono 450-6356. Hola, chicos. Bueno, estoy escuchando lo de Roberto. ¿Quién nos puede haber dejado los hinchas Chevrolet? El mejor recuerdo. Un ídolo, un tipo bárbaro, un tipo sensacional. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo cuando se corrió en Monte, de ir a verlo acá sobre la 66 cuando se corrió en la semipermanente. Un tipo bárbaro, la verdad, fuera de serie. Bueno, nos dejó el mejor recuerdo. Qué sé yo, todavía lo seguimos sintiendo, porque es mucho para nosotros, para los Chevrolet, a pesar de no haber salido campeón. Pero bueno, gracias, chicos, por recordarlo, y más vale que acá lo vamos a recordar siempre, porque acá en La Plata tuvo la mayor hinchada, tuvo en La Plata. Así que bueno, siempre lo vamos a recordar, el Toro con grande. Yo tengo todo, el libro, póster, el libro de él, la historia de él, tengo todo. ¿Problemas con los frenos de tu auto? Visita Parmax Frenos y Embragues. Servicios para autos, motos e industria. Parmax Frenos y Embragues, en 54 143 y 144. Teléfono 450-5648. Muy bien, gracias por llamar, a los oyentes. 427-2701, llamen y nos dejan sus recuerdos, Roberto Mouras. Y también me gustaría a los jóvenes, a los que por ahí no lo vieron, bueno, ¿qué les deja Roberto Mouras cuando leen lo que fue? Tenemos un comunicado del TC Rioplatense, lo presentamos, Lorena. Lo presenta Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, en 122, 62 y 63. Dice, por intermedio del presente comunicamos a todos los pilotos de la categoría que el día miércoles 23 de noviembre, o sea mañana, por la noche se llevará a cabo una reunión con carácter de asistencia obligatoria. La misma se desarrollará en la estación de servicio YPF, emplazada en ruta 36 y ruta 2 de la localidad de El Pato. Y el horario de inicio será las 20:30 horas. En dicha reunión se tratarán diferentes temas referidos a la categoría, y se aclara que la reunión es solo para pilotos de la categoría. La asistencia es con carácter de obligatoriedad. Me gustaría hablar con la gente del TC Rioplatense, principalmente con el presidente Gastón Siones, y la producción ahora lo puede llamar, para ver qué temas van a tratar, ¿no? Porque yo me imagino que la hacen ahí en ruta 36 y ruta 2, porque la gente de Quilmes les quede más cerca que venir a La Plata. En el medio. Y a la de La Plata para ir a Quilmes. Hoy no tienen sede, entonces será por eso. Pero me gustaría hablar con la gente, que nos digan a ver de qué tema, ya que es exclusivo para pilotos, bueno, que nos cuenten a ver de qué temas van a tratar. La suerte te acompaña, si apostás con Buena Onda, Agencia de Loterías y Quinielas Buena Onda, juega en 532-18-19, caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, diagonal 74-371-72. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos en Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores, Mora Plus, industria plástica, en 44 y 25, teléfono 479-1247. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. En 137, 43 y 44, llama al 470-8300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar. Vení a Diagonal en 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé, juegos didácticos y el mejor precio. Comprobalo. Juguetería Los Ángeles. ¿Tenemos mensaje? Muy bien, 427-2701. A ver qué dicen. Sí, buenas tardes. Habla Alejandro. Quería expresar que sinceramente para mí el Toro fue el mejor corredor de turismo carretera que existió. Un señor en las pistas, y dejarle explícito a este señor que habló de actitud antideportiva, que antes de hablar se lave la boca, y que por favor lo pasen el mensaje, que si no le pregunten al señor Aventín, que hoy es presidente de la CTC, cuando él corría, en la época que se mató al Toro, con el tanquecito de agua que se iba liberando en las carreras, para liberar el peso, y con la tapita del baúl que se la levantaba para aumentar la aerodinámica. No sé si alguno lo vio, pues yo en esa carrera estuve, y estuve al lado del Toro cuando lo sacaron del auto. Así que, por favor, pasen el mensaje, díganle a este señor que se lave la boca, y que vea la mafia que es la CTC ahora, con este señor que manejaba Ford, que hoy es el presidente, y que fue el que ganó el campeonato cuando se mató nuestro querido Toro. Así que, vamos, muchachos, a ver si se dejan de hablar boludeces de actitud antideportiva, que esas las han tenido todo y las siguen. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, 148, 45 y 46, de mecánica integral, teléfono 414700, visita la Mercedes y te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups. Estamos en ruta 36 de 506, apostá y ganá en la cartera, agencia hípica y de lotería en 49, esquina 136, llámanos al 479-9964. Muchachos, les habla Carlos Becia. Yo de automovilismo mucha idea no tengo. Yo era hincha de Palma, por decir, alguno me gustaba él, qué simpatía. Pero justo este muchacho Moura que están diciendo, tenía un primo que iba siempre a las carreras, inclusive unos años antes había comprado una Traffic para ir a las carreras con los amigos, desgraciadamente, y cuidar a la madre, se jubiló igual. A los pocos años se lo fue, fue el que me llevó a la cancha en el año 52. Y él tiene unas cuantas fotos con Moura, ¿no? Porque no sé cómo lo conocía, no sé qué era, y tiene unas falsas fotos de este muchacho, porque había un Brescia que no era nada de nosotros, no sé si de Nicolea, por ahí, que corría auto también, creo. Bueno, para opinar algo, ya que me estaba escuchando, pero está eso de que la vi buscar la foto, decía mi hermana que la busque y la tiene a mano, después le decía dónde fue la carrera y todo. Un abrazo, buena vida. AFA Motors, digital car service, atención de vehículos de alta gama nacionales importados en calle 13, 154 y 155, teléfono 461-3482. Bueno, muchachos, no se peleen, lo único que falta, estamos haciendo el homenaje a Roberto Moura y nos llaman y dicen, no. A ver, al que llamó que dijo que tenía actitudes antideportivas, era pícaro el Toro Moura. Era pícaro, como también era pícaro Oscar Aventín. Picardías dentro de la pista. No antideportiva. Antideportiva es el tipo, para mí, y es mi forma de pensar. Antideportivo es el tipo que te pega mal y te puede hacer lastimar, que te tira fuera de mala leche. Que eran pícaros para correr, eran pícaros. Y por algo, el Pincho Castellano no quería largar en Olavarría en su momento, me acuerdo, al lado de Moura. Decía, no, porque este tipo me va a hacer matar, declaró una vez el Pincho Castellano, cuando no quería largar al lado de Moura. No hizo matar a nadie el toro Moura, y no hizo matar a nadie a Ventín, y no hizo matar a nadie a Castellano. Usaban la picardía para correr. Lo que pasa es que eran épocas muy peligrosas en donde se corría, y entonces pasaba lo que pasaba. Pero sigan llamando, porque me encantan los mensajes de recuerdo a Roberto Moros al 427-2701. Mientras tanto, vamos a una pausa y seguimos con el programa de hoy. Estás en la escudería. Estás en La Redonda 100.3. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica del día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad de modelos de cartucho. Compu Express, lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Un 22 de noviembre de 1986 se inauguraba uno de los museos más importantes del automovilismo nacional. Poseedor del patrimonio cultural del más grande piloto que tuvo la República Argentina. Un 22 de noviembre se inauguraba en Balcarce el Museo del Automovilismo Deportivo Juan Manuel Fangio. Después de retirarse de las pistas en 1958, con 5 títulos mundiales, el chueco comenzaba a acariciar la idea de crear a través de su ciudad, Balcarce, el lugar para mostrar los bienes materiales que refleja su carrera deportiva. A partir de aquella idea, el museo comenzó a gestarse por medio del accionar de un grupo de vecinos y amigos. El 26 de octubre de 1979, crearon la Comisión Pro Museo con el objetivo de salvaguardar todo el material recobrado entre 1936 y 1958. El 22 de noviembre, luego de 5 años de intensa labor desde el inicio de las obras, se inauguró este museo preservándose la fachada histórica del viejo edificio que fuese anterior sede comunal. Hoy, 22 de noviembre de 2011, cumple 19 años de vida aquel mítico rincón de recuerdos de Juan Manuel Fangio. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Muy bien, 427-2701, llámenos y nos dejan el mensaje en homenaje al toro Roberto Moura. Tengo acá varios mensajes que llegaron al 55588, también se los voy a estar leyendo. Fábrica de Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, 11 y 12. Estudié mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo en 28, 34 y 35. Taller integral de chapa de pintura Foradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG Foradori, chapa de pintura en 43, 141 y 142, teléfono 15-463-4643. Embrague Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados, en 603031, teléfono 453-4763. Y hablando del día especial de Roberto Moura, estamos en contacto con Oscar Pincho Castellano. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, y queriendo charlar contigo por el aniversario, 19 años de la desaparición de Roberto José Moura. Nos gustaría una reflexión de tu parte, Pincho. 19, mira vos, qué de tiempo que ha pasado, realmente. Reflexión. Y no sé, qué sé yo. Hoy estamos un poco susceptibles. Y fíjate que Roberto también estuvo en la lista de los que paga el precio de la pasión. Sí, sí. De los tantos que lleva el automovilismo. Y que cuesta aceptarlo, pero que hay que aceptarlo dentro de lo que da, lo que se puede, que se debe, cosas que no se deben aceptar. Pero bueno, esto ya fue, ya es historia, solamente queda lo que escribió Roberto como tal, que fue muy rica, que fue fantástica, que fue muy buena y que yo tuve la suerte de poderla compartir con él. Y así que para mí es un honor, un orgullo haber sido contemporáneo de Roberto. Oscar, Jorge Bianchi te saluda, ¿cómo estás, grandote? ¿Qué sé, loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, flaquito? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo sé que sos un tipo frontal y que no te vas a poner el cassette cuando te pregunte lo siguiente. No te voy a hablar de la muerte reciente de Guido ni nada por el estilo. No te voy a preguntar con respecto a lo que yo dije cuando se mató Roberto y cuando desapareció físicamente el Pato Morres en La Plata. Y dije, se puede, pero no se debe. Y me estoy refiriendo a lo que había al costado de las pistas, de las rutas de Argentina donde ustedes corrían, que eran los talud de tierra. Quiero tu reflexión con respecto al talud de tierra. Y el talud de tierra fue una de las tantas variables que se fueron implementando en función de ir buscando algo más de seguridad en un escenario que no daba para seguridad, pero era lo que teníamos, era lo que había, era lo que habíamos heredado, era el TC, era lo que daba para esos tiempos. Las columnas estaban, las alcantarillas estaban, los alambrados estaban, las plantas estaban, convivíamos con ellas, las aceptábamos y corríamos. El tiempo fue demostrando de que no era el lugar ideal para correr y que había que dejarlas. Y bueno, por suerte las rutas se dejaron y fuimos a los autódromos, que obviamente son más seguros. No hablemos de qué nos pasó hace 10 días ni que nada de eso, pero yo me recuerdo que en mi época era uno, dos, a veces hasta tres vidas que se iban al año. Uh-huh. Era realmente un escenario muy complicado, y el talud de tierra formó parte de una pseudo solución al momento. Salud de tierra, ni bien le ponían ahí, que descargaban el camión previo a la carrera, dos o tres días antes, funcionaba perfecto. Claro, si lo ponían el día de la carrera o en la noche anterior, fenómeno, pero hacía una semana que estaba puesto y era una pared. Exactamente, al año siguiente íbamos a correr y eso era un talud, pero terrible. O era una rampa que te levantaba en el aire, o claro, era un talud que te mataba porque no cedía nada. Bien. Oscar, volviendo a lo de Roberto Mouras, yo estaba en pista, yo estaba en boxes y compartíamos muchas cosas cuando estaban encarburando y los vi en La Plata, refriega, vi Bahía Blanca, refriega. Pero eran dos grandes del automovilismo. Era tan pareja la cosa que nadie aflojaba, como que ahora no levanta a nadie. Más o menos era así, porque la lucha era tremenda. Sí, era muy, muy dura, durísima. Para el escenario que jugábamos, ¿no? Ajá. Porque estábamos jugando en la ruta. Sí, fue durísima. Yo estoy recontra seguro que fue la confrontación más fuerte de los últimos tiempos del TC, ¿no? Uh-huh, ninguna duda. Ha sido fuerte, no sé, la de Frank y Galvez, pero no me acuerdo, no tengo idea, tampoco sé si estuvieron encontronazos, auto a auto. Nosotros sí lo estuvimos. Pero fue en buena ley todo. Sí, ninguna duda. No, pero quédate recontra tranquilo que él defendía, yo lo digo siempre, él defendía lo de él, yo defendía lo mío, él tenía su pasión, yo tenía la mía, y chao, viejo. Dos, como pueda. A ver, los defino a los dos como dos duros huesos de roer, ¿no? ¿Eh? Dos duros huesos de roer. Totalmente. Cada uno defendía lo suyo y me parece perfecto. Y ha pasado mucho tiempo y no me arrepiento de nada. Y estoy recontra seguro que si Roberto estuviera acá tampoco se arrepentiría de nada. Claro, teníamos claro. que hacer eso, eso hacíamos. Chao. Oscar, un oyente recién nos llamaba y nos decía que Roberto tenía actitudes antideportivas, por lo cual otros llamaron y se enojaron mucho y decían que no. ¿Era pícaro o eran verdaderamente actitudes antideportivas las de Maure? No, iban a lo antideportivo. Yo creo que él iba a su estilo, que era muy muy aguerrido, muy duro, muy de ir al límite. Yo le vi hacer maniobras a Roberto extremadamente limitadas en el ataque mecánico que le hacía al auto, ¿entendés? Sí. Él le pegaba sin ningún miramiento a un cordón, ¿me entendés? Le daba durísimo, era su estilo, era su forma. Yo lo respetaba, lo aceptaba y trataba de contrarrestarlo con un estilo similar y allá íbamos. Y nada más que eso, pero no, antideportivo no, de ninguna manera, ¿eh? Bueno, su forma de ser, su forma de correr y su forma de morir, aceptar que eso era él, ya está. Pincho, muchísimas gracias por estos minutos. Y la última, ya para despedirte, que sabemos la relación que tenés con Jonathan, con tu hijo. Yo que en el Mouras te veo siempre con él, laburando, trabajando en las dos. ¿Qué le dijiste a Jonathan después del domingo fatal de Falachi? No, nada especial. Ya lo hemos hablado un montón de veces. Aceptamos el destino. Sabemos perfectamente bien, o lo tenemos entendido, que cada uno tiene su destino. Y se dan las cosas, o una serie, sucesión de cosas, para el minuto final de cada ser humano, y no lo vences y no lo torces y no lo cambias. Entonces él lo sabe, yo lo sé, lo tenemos aceptado y nada, un trago amargo y la reputa madre y a seguir, no queda otra. Me parece bárbaro. Pincho, te mando un fuerte abrazo, gracias por estos minutos. No te por qué, che. Chao, chao. Ahí está, Oscar Pincho Castellano. Liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis entre 22 sin camino a General Belgrano. Liderar, siéntase seguro llamando al 15-572-9419. RB, tapas de cilindros, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB, rectificación vital. Tarjetas de crédito en 38, casi esquina 16, teléfono 482-9524. Tapas de cilindro, el Rafa, Rafael Espósito e Hijo, reparación de todo tipo de tapas. El Rafa en la esquina de 38 y 139. Teléfono 4140153. Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluchas musicales. Juguetería Los Ángeles en diagonal 73, esquina 64. El mejor precio, comprobalo. Y ahora además, comprobalo para estas fiestas. Para brisas plus, cristales originales, polarizados, floteos y alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Para brisas plus, en 44. Casi esquina 131, teléfono 414600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 4514827. Bulonera Catedral, surtido más completo en máquinas eléctricas, encontrará Maquita, Bosch y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas. Bulonera Catedral, llámanos al 483-1971, o si no, también podés pasar por la tradicional esquina de 55, esquina 15. La Escudería, mucho más que automovilismo. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timosi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi. Teleire Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Teleire Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Si querés comunicarte con la escudería, 427-3701. Buenas tardes, gente de la redonda. Como siempre, habla el adicto de la radio. La redonda, como grande fondo, tengo la música. Ustedes, habla Roberto Herrero. Estaba hablando del tema este de Moura y siento mucho, me sentía que tenía actitudes antideportivas, de sacarse de sport. Estamos hablando del hombre, del piloto, cómo manejar. Actitudes antideportivas hubo, que yo me acuerdo, tengo 67 años, desde muchísimos años, ¿verdad? O ustedes se olvidan ese famoso gran premio donde el Chueco Juan que se rompe el cogote, que vuelca. ¿Y quién fue el que pasó el algo que dijo que no lo vio? Y después a los años se supo. ¿Y el que paró quién fue? El que después fue el famoso Caballero del Camino. ¿No es cierto? Que fue Eusebio Mejía. Bien. No, el antideportivo, eso. Todo. Ah, hoy, el flaco traverso. Los grandes del automovilismo, todos fueron antideportivos. En alguna manera, por decirlo. Gracias por comunicarse. 427-2701. Todavía nos queda programa, así que vamos a seguir pasando mensajes. Llamen. Recuerden que tienen un minuto. Un minuto. Dame una, que tenemos otro mensaje. ¿Cómo estamos hoy, eh? Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindro, rectificación de cigüeñales, diésel y naftero, avenida 137, 530 y 531. Para los muchachos de turismo de carretera, Roberto Moura, no busquemos vuelta. Era tal cual como gran corredor, como fue y como lo es Traverso. Lo mismo, como persona, lo igual. Chinchudo, como debía serlo, y ganar quería ganar siempre. Pero ganar en mala ley. No ganar en mala ley, como lo hace Traverso. No hay diferencia. Fletes DBS Cargas Generales habilitado para todo el país de Diego Cirito, 15-409-3394. Supermercados Eco, nosotros corremos tras los precios. Supermercado Eco, siempre hay un Eco detrás tuyo. Discúlpeme, amigo mío, lo escuché con atención, pero si usted me compara a Traverso con Roberto Mouras, es lo mismo que compararme a Bush con Osama Bin Laden. Dame una, tengo un protagonista. Merlo Cara Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Cara Racing, trayectoria y seriedad, 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Estamos con Gastón Ciovani, presidente del TC Río Platense. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, el motivo de la consulta, Gastón, es que hay un comunicado que nos llegó, que le ha llegado a los pilotos, acá nosotros lo vamos a conocer simplemente, sobre que hay una reunión mañana de la categoría y donde se van a tratar temas importantes. Es obligatoria para los pilotos, ¿es así? Sí, tenemos que hacer una convocatoria de la mayoría de los pilotos, y en especial que vayan todos, para que la reunión no sea tan grande, y bueno, nosotros priorizamos siempre a los pilotos, pero bueno, la idea en realidad es tratar temas de reglamentarios y para el año que viene, a ver si podemos hacer algún pequeño cambio, y qué opina cada uno de los pilotos que hoy están corriendo en la categoría, o los pilotos que se quieran sumar, ¿no? Bueno, en cuanto a algunos cambios, me imagino que debes tener un borrador ya, con alguna idea sobre qué tocar, qué no tocar, como para mejorar un poquito. Sí, más que nada lo que tenemos claro es el planteo de la goma, cómo se va a implementar, que queremos comentárselo a todos, que eso sí es lo que está claro. Después, en general, tenemos lo que fuimos la información que fuimos recaudando con todos los preparadores y algunos pilotos, y bueno, queremos poner una mesa para que todos tengan el conocimiento de qué es lo que se va a presentar, o qué es lo que podemos charlar ahí, y de ahí es lo que se va a presentar a la federación, para que no tenga ninguna una ventaja deportiva, porque tal vez ciertos pilotos tienen más relación con la dirigencia de la categoría, y y tienen la información de qué es lo que posiblemente se puede hacer y van trabajando sobre eso, y a veces los reglamentos tardan entre un mes y dos en salir, y por ahí lo agarran en febrero algún piloto que no estaba muy relacionado y no tiene todo el tiempo para poder trabajar. Entonces, para que todo sea equitativo, queremos hacerlo con anticipación. Bueno, dentro del borrador que tenés, ¿está la posibilidad de sacarle kilos a alguna marca? No, sacarle kilos no. Y lo que venimos implementando hace años es por ahí ir poniéndole kilos a los autos, porque con eso fuimos pudiendo utilizar los autos viejos, y algún auto que por ahí estaba medio flojito, que estaba flexionando o algo de eso, tenían la posibilidad de agregarle algún caño más para rigidizarlo más, y con eso pudimos poder utilizar autos viejos. En cambio, si los hacemos muy livianos, estamos limitando a algunos pilotos a que tengan que hacer un auto nuevo o dejar tirados sus viejos autos. Bueno, en el caso del Ford, ¿algo en especial? ¿Se hablaba de carburador o algo por el estilo? Estuvimos trabajando mucho tiempo con los carburadores Dino Cabeza. Es muy posible que eso lo estemos dejando para ver si lo podemos implementar el año que viene o de a poco, o buscar una forma. Nos faltó un poco más de trabajo en eso y un poco más de pruebas, porque en el banco no estuvo funcionando muy bien, pero nos están faltando trabajo en pista. Y por como viene el campeonato y estar trabajando sobre otras cosas, por ahí se nos complica un poquito para terminar esas pruebas, y no queremos hacer macana o poner algo que le traiga complicación a los pilotos. No es que esté descartado, pero para el reglamento que vamos a presentar este año vamos a hacer algo como que sea provisorio, o dejarlo aclarado que es muy posible que lo podamos implementar o en el transcurso del 2012 o para el 2013, ¿no? Cuando esté más que bien probado. Bueno, entonces esperamos la reunión y después volvemos a charlar. Te mando un abrazo, Gastón, gracias por atenderlo. Gracias a ustedes por tenerme tanto. Ahí está, Gastón Sivan, el presidente del TC Río Platense. Mecánica Integral Post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, subvenida 66, 139 y 140, o llama al 15-431-9848. Estación de servicio de Las Palmeras, carga higiene y combustible, avenida 72, entre 10 y 11. Corte por alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo a Leo al 15-411-4545. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, nafta y diésel, en la rotonda de 32 y 121. Mecánica Folsen y todas las marcas nacionales importados en calle 3 entre 71 y 72. Teléfono 451-7110. Bueno, con la vorágine del programa por el tema de Roberto Mouras, que siguen llegando mensajes. No hablamos de lo de los Bocha, ni lo del Bocha Treviani ni del Bocha Ciantini, que uno se retira, en el caso de Treviani, deja el turismo carretera, está sensibilizado por todo lo que sucedió, y en el caso del Bocha Ciantini, a pedido de su familia, deja pasar Buenos Aires y encara el año que viene con equipo propio. ¿Qué se les puede pasar a los dos? Lo de Jorgito Treviani, chico joven, sensibilizado, dice paro y dejo el automovilismo. El tiempo será testigo. El tiempo será testigo si Jorge Treviani no vuelve a la pista. Y lo del Bocha Ciantini también puede ser lo mismo, pero me da la impresión que de falta de pesos, de money, de sponsorización. Porque dijo, yo termino este año, pero el año que viene ingreso con equipo propio y dos autos. Bueno, también el tiempo será testigo para ver la decisión, si revelen la decisión estos hombres del turismo de carretera. ¡Ojo! Que a partir de ahora, y con la nueva mecánica del TC para el 2013, o hacen otra categoría B, o van a correr muy pocos autos con la nueva mecánica. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por sus dueños. Llámanos al 489-2121, también puedes pasar por 54 entre 10 y 11. Gomería Enzo, 20 neumáticos y servicios, alineación y balanceo en 66, esquina 145. Repuesto de los primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, repuesto de los primos en 122, 62 y 63. Caja de cambio, los hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, diagonal en 74 entre 71 y 72. La suerte te acompaña. Buena Onda, agencia de loterías y quiniela, jugada en 532 entre 18 y 19. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, parrilla y la pasiva, en ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6. Elegí tu boleta Mora Plus, breve de formas, tamaños y colores, Mora Plus en 44 y 25, teléfono 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, el 31 casi 67. Teléfono 453-2922. GNC Gasflat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66, esquina 150, repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. La del estribo, Jorge. La del estribo. A ver, anímicamente, ¿cómo llegan los tres para pelear la corona del TC2000? Mariano Wagner, bien. El Toyota Tino argentino no ha retaseado en nada. En absoluto, una excelente mecánica para esta marca, la Toyota del TC2000, para Mariano Werner, puntero del campeonato. Lionel Pernía tiene la sangre en el ojo. Fontana se lo ganó en la última carrera en Potrero de los Funes. Focus versus Honda, perdió el campeonato de Lionel Pernía. Nos dijo el otro día que está muy entusiasmado para pelear mano a mano este campeonato 2011. Y Matías Rossi, ¿habrá ido a Luján caminando? Sí, tendría que ir. Viene mal anímicamente, viene mal en resultados deportivos, tanto en turismo de carretera como en el TC2000. La última en Potrero de los Funes la sacó barata, porque si Pechito López, en vez de pegar a la cola, le pega al medio, hoy estaba hablando de otra cosa. Destruyeron el Toyota en Potrero de los Funes. Lo arreglaron, dijeron que quedó bien. Veremos qué pasa en los entrenamientos. Aposta y ganar en la gatera, agencia hípica de Lotería, 49 esquina 136, en fábrica de sándwich Ricardo, en camino central Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66, 137 y 138, teléfono 450-6379 y en Tolosa 520, 11 y 12. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, llama al teléfono 489-5272. Tenemos un mensaje más, 427-2701, a ver qué dicen los oyentes. Buenas tardes, hola Roberto de las Quintas. El lunes próximo pasado, con motivo del accidente de Francisco Falacci, en un programa radial, había muchísimos mensajes pidiendo la opinión del señor Traverso. Qué raro, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Ídolo total. La opinión de Traverso, todo el mundo que hablaba quería saber qué era Traverso. ¿Por qué no lo reporten a Traverso? Era un programa real de AM. Muy bueno el programa, Roberto de la Cinta. Totalmente ídolo Traverso. Chau. Taller integral de chapa de pintura, forador y cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG 43, 141 y 142, teléfono 15-463-4643. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados, en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Bien, digo esto y me voy. Nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana. Yo soy admirador de Traverso. Hincha fanático de Traverso, de Juan María Traverso, un hombre más ganador en campeonatos del turismo de carretera. Pero quiero decir una cosa, no me está escuchando Traverso, ojalá me escuche, si no se lo digo en la cara. Del árbol caído no pueden hacer leña. Es verdad, lo del flaco, yo para mí el flaco arriba del auto un fenómeno, abajo del auto a veces... alguna vez he agarrado algún que otro cambio. La del estribo que nos tenemos aquí, Genovesi. Para mañana voy a hablar con Jorge largo y tendido. Se está trabajando mucho en el tema seguridad, ya sabemos cuál es el motivo. Pero ¿quién está trabajando para reducir un poco la velocidad? ¿Sabés la potencia que va a tener el TC2000 el año que viene? Olvídate la última de Paraná. Hablemos cómo va a ser la seguridad para esos autos y qué pilotos pueden llegar a manejar esos autos. Pensemos en la nueva mecánica del turismo de carretera, porque el TC2000, que es lo querido, es auto más liviano, frenos que se van a adecuar. Pero tiene tracción delantera. Está bien, todo lo que quieras. Es V8, es un motor chiquitito transversal, sí, que son muchos caballajes, pero el auto es más liviano... Frenos a disco en las 4, relación peso-potencia más a mi favor. No, vamos, no los puedo seguir dejando hablando. Mañana la siguen. Muchachos, estaba todo bárbaro y se ponen a discutir sobre el final. Gracias, arrancamos mañana con la discusión. Gracias a todos. Mañana a partir de las 5 de la tarde estamos nuevamente en el aire. Ah, y todos los que quieran escuchar el programa nuevamente, si llegaron tarde, www.acelerandomotores.blogspot.com. Ahí estamos todos los días cargando el programa. Chau, hasta mañana.